Hola, buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, ¿en qué situación concretamente se encuentran ustedes como cooperativa? Mira, en este momento nosotros estamos en la incertidumbre total. Nuestra cooperativa fue conformada hace 3 meses. Ajá. El 22 de marzo ocupamos la planta que estaba cerrada desde hacía 7 meses. Se estaban robando parte de las maquinarias, la instalación eléctrica, cosas que había adentro. Bueno, con nuestra ocupación no solo logramos impedir que continuara el saqueo, sino que reconstruimos todo lo que estaba dañado, recuperamos algunas maquinarias y ya estábamos en condiciones de empezar a funcionar apenas pudiéramos hacer bajar la luz. ¿Y la cooperativa cuándo se conformó, disculpen? ¿Cómo? ¿La cooperativa cuándo se conformó? Se conformó a principio de marzo. ¿A principio de marzo? Sí, con 7 compañeros que habíamos trabajado acá en la fábrica en distintas etapas. Ajá. Los últimos trabajadores, o sea, los que quedaron hasta que cerró la fábrica, se están trabajando en otras empresas y se van a sumar seguramente en cuanto la fábrica la pongamos en marcha. ¿Y cómo está el trámite en cuanto a la ley de expropiación en la provincia de Buenos Aires? El trámite, bueno, ya tenemos presentada toda la documentación y el proyecto de ley fue presentado por el senador Arboleda, que es de acá de Marcos Paz. Ajá. Estuvimos hablando con distintos senadores y bueno, había disposición a tratarlo sobre tablas esta semana, pero bueno, por disposición del bloque de la UCR decidieron que tenía que pasar por una comisión por lo menos. Uh-huh. Y después sí fue retratado sobre tablas. Es decir que esto va a tardar un poco. Postergaría 10, 15 días más la media sanción. Después tiene que ir a diputados. Claro. ¿Cómo es la cuestión de desalojos que están ahí con miedo de sufrir? Se lo cortó. Bueno, nos estaba contando Néstor Escudero, era con el que estábamos hablando, que era el que es empleado de la fábrica, digo, para que nos cuente en definitiva cómo está la situación en este momento y si tienen algún tipo de información más precisa acerca si el desalojo se va a estar produciendo en el día de hoy o si durante el fin de semana tuvieron alguna otra comunicación con algún miembro del juzgado. Luis, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va eso? Bueno, recién tengo la información de que la orden de desalojo se había suspendido. Ajá. Es una buena noticia. Sí. Por suerte. ¿Cómo se llegó a esta novedad? Se reunieron esta mañana los abogados del sindicato con la comisión interna y el señor Amichetti, que es secretario general del sindicato. Uh-huh. Y bueno, parece que llegaron a un acuerdo y la jueza suspendió la orden de desalojo. ¿Cómo es que llegan a esta situación? Digo, yo por acá recién la información que nos llegaba hablaba de, bueno, que les estaban pagando con vales, bueno, pero que esto, en definitiva hay una deuda de casi 12 meses ahí que están reclamando ustedes, ¿no? Exactamente. Esto viene ocurriendo aproximadamente hace un año y medio. Uh-huh. Con el pago de los salarios en cuotas que comenzaron con cuotas de 140 pesos, luego se fueron reduciendo a 125 hasta las últimas instancias a llegar a cobrar por semana 50 pesos. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Bueno, llegado el momento hubo una asamblea acá con los compañeros en la cual se decidió aguantar hasta ese momento. Dijimos, ya basta, y tomar una retención de tareas por falta de pago. ¿Esto cuándo es? Esto fue el 10 de marzo. ¿De este año estamos hablando? De este año, sí, por supuesto, del 2003. Uh-huh. Estos últimos tres meses y medio, casi 4 meses, ahora el 10 de julio se cumple 4 meses, Tuvimos negociaciones en el Ministerio de Trabajo en la cual el empresario se presentaba a decir que él no tenía ninguna deuda con nosotros. El empresario es Raúl Gonzalo. Ahí está. Negaba toda deuda con nosotros. Nosotros llegamos a enterarnos por medio porque el juez en lo económico que está tratando el acuerdo de la ronda de acreedores, sí, nombró a un veedor. El veedor se reunió con la comisión interna y le comunicó que el empresario le había acercado a él los últimos sobres de los empleados que demostraba que la empresa tenía los salarios al día. Al día, exactamente. Resulta que nosotros hace más de 12 meses que no estamos recibiendo ni los sobres ni pago, sí, de la deuda esa, en la cual pareciera que el empresario falsificó la firma de todos los compañeros. Claro. Entonces, llegada a estas instancias, lo que le digo, lo que le conté. Hola Luis, Rodrigo, sí, habla. Te quería preguntar también un poco cómo están, en qué situación se encuentran ustedes hoy por hoy, porque la fábrica está parada, no recuperada por el momento, ¿no? Exactamente, está totalmente la planta parada, está cortado suministro de electricidad, fue cortado el suministro de agua. En un momento el mismo empresario llamó a Aguas Argentinas para venir y cortarnos la red cloacal, a la cual nosotros nos opusimos. Sí. La planta está para conectar la luz y arrancar a trabajar. Uh-huh. Pero parece que las intenciones del empresario son dejar a la gente en la calle y no sé, la verdad que no sabría explicarle la intención del empresario. ¿Sería, cerrar la fábrica y desconocer la deuda que tiene con ustedes? Exactamente. Nosotros pensamos que es eso. Uh-huh. Librarse de nosotros, que llegarnos a cansar a nosotros, que nosotros renunciemos a todos nuestros derechos y cerrar la planta. Uh-huh. Y no pagarnos las deudas que él tiene con nosotros. Luis, ¿y qué pasa con ustedes ahí como, además de como trabajadores, como personas, ¿no?, que tienen una familia y que tienen sí, que seguir viviendo, además de la resistencia dentro de la fábrica? ¿Cómo llevan este proceso? Desde ya te estoy diciendo, son 12 meses, 12 meses atrasados, y estos últimos 4 meses sin percibir un solo centavo, con ingresos cero. La verdad que es un logro de los compañeros tratar de subsistir todo este tiempo, pero con la intención de mantener la fuente de trabajo se está logrando todo esto. Uh-huh, uh-huh. Ustedes sí han tenido, a diferencia de algunos otros trabajadores en conflicto también, un apoyo por parte del sindicato. Exactamente, uh-huh, exactamente. En todo momento el sindicato estuvo con nosotros, uh-huh, desde un principio. Y por parte de la justicia, de los poderes políticos y demás, que ¿recibieron algo? Nosotros, mirando las intenciones del empresario de no continuar con esto, nosotros la intención es de formar una cooperativa, ¿no? Y tratar de pedir la expropiación de la planta para... Si el empresario no se siente capacitado para continuar con la empresa, que los trabajadores tomar la responsabilidad de mantener la fuente de laburo. Uh-huh. Esas serían los pasos, siguientes, los que pasos ustedes siguientes estarían a... analizando. Exactamente. Y la idea de ustedes es trabajar en forma cooperativa. Es la única forma de mantener la fuente de trabajo. Uh-huh. Ya que el empresario... No, es nulo a continuar con esto, con la empresa. Bueno, Luis, como para ir cerrando, está confirmado entonces que la orden de desalojo exactamente que se había firmado el día viernes está suspendida. ¿Esto? Para el día de hoy. Acá me acaban de decir que posiblemente sea para el día miércoles. Ajá, se ha trasladado. Exactamente. Claro, por eso es una suspensión y no que, digamos, no se descarta de plano que puedan, de todas formas, intervenir la fábrica. Ok. Luis, nos estaremos comunicando el miércoles seguramente para ver... Mónica Costa, que pertenece a la Comisión de Lucha de la Cooperativa Renacer, ex Aurora Grundig. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda su audiencia. Bueno, ¿cómo están ustedes allá con esta noticia? Y nosotros todavía estamos viviendo la situación con un clima de festejo, porque realmente creo que después de 2 años y medio de una lucha constante, en donde ha primado la defensa de los puestos de trabajo por encima de cualquier decisión o cualquier tipo de disputa en torno a nuestra unidad productiva, que consta de 2 plantas, que consta de la maquinaria, que todavía seguimos peleando por recuperar la marca Aurora, que fue rematada en diciembre del año pasado. Ajá. Y lo que de alguna manera viene a concluir con esta expropiación es la coronación de un proceso muy largo, en donde nos costó muchísimo trabajo unir al pueblo fueguino detrás de esta iniciativa o de este proyecto a través de 7.000 firmas, puesto que Ushuaia es una comunidad pequeña. Claro. Y asentar un precedente muy importante para nuestra provincia, teniendo en cuenta que el aparato productivo está destruido, que la mayoría de sus fábricas están vaciadas, cerradas, concursadas, o muchos de los trabajadores metalúrgicos en este momento se encuentran suspendidos hasta diciembre del 2003. Uh-huh. Mónica, cuando vos decías que esto es parte de un proceso, ¿cómo empezó ese proceso? Y el proceso comenzó un poco antes de marzo del 2001, uh-huh. en donde por intermedio de una lucha constante para impedir la privatización de la fábrica, que eso iba a representar en aquel momento 250 compañeros en la calle, nosotros planteamos que el Estado tenía que intervenir y tomar cartas en el asunto, uh-huh. Y no nos cerramos a ningún tipo de posibilidad, ni a través de una salida de una industria mixta, ni a través del armado de la cooperativa, en fin, siempre estuvimos abiertos a todo tipo de alternativa para salvar la fuente de trabajo, uh-huh. puesto que el tejido social de los compañeros que nos encontramos en Renacer supera los 40 años de edad, que iba a ser muy difícil la reinserción en otra fuente de empleo. Claro. Y que lo que eso iba a representar en aquel y en este momento era definitivamente tener que resignar nuestra permanencia en la isla para buscar posibilidades en otra provincia. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento tuvieron una suerte de negociaciones durante 2 años. Tuvimos que tener en contra a todo el gobierno provincial. Uh-huh. Tuvimos que tener en contra a una justicia en la cual denunciamos la estafa y defraudación que cometieron quienes dirigían la empresa autogestiva, apañados por este gobierno que después lo llevó a cumplir cargos dentro de los ministerios. Y a partir de una situación, como decía, de mucha constancia, permanencia, de haber mantenido contacto con la Facultad de Ingeniería de la UBA, que realizó el proyecto de factibilidad y plan de negocio, empezamos Ajá. a revertir poco a poco la opinión pública y la opinión de varios sectores y varios actores políticos de nuestra provincia. Mónica, ¿ustedes durante ese tiempo pudieron producir en la fábrica? Hacíamos producciones muy pequeñas, pero en su gran mayoría todo lo que se hacía iba para reparaciones de la maquinaria, uh-huh. para la reconexión del gas, que es un insumo vital para la producción, y desde hace un mes hemos retomado las tareas con posibilidades concretas que estas 500 máquinas que tenemos posibilidades de realizarlas podamos comercializar en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Lo que pretendemos que en pocos días más, que nos vamos a jugar una pulseada muy importante, que es pedir una moratoria ante la AFIP o un plan de pago que nos permita y nos posibilite comercializar nuestro producto terminado allá. Uh-huh. Se lo hemos solicitado al ministro Carlos Tomada, a Aníbal Fernández, que son los 2 ministros que designó el presidente Kirchner encargados de este tema. Tenemos que decir que el ministro Aníbal Fernández, sabemos que no vamos a llegar ni a la esquina, que fue designado también con el tema durante el periodo de Dualde y no hizo absolutamente nada. Uh-huh. Tenemos un poco más de expectativa con el ministro Tomada, siendo una persona que viene del sindicato también de la UON, a uh-huh. pesar de algunas diferencias también que hemos tenido en su momento, pero creemos que el Estado Nacional se tiene que consustanciar también y trabajar mancomunadamente con la provincia por el bien de todos los trabajadores de Renacer y por el bien de todos los trabajadores industriales que poco a poco queremos sacar a nuestro país de la crisis, reconstruyendo la producción, haciéndonos cargo de lo que los empresarios no fueron capaces de hacer, que de alguna manera era quedarse, sino que se llenaron los bolsillos, se endeudaron, quiebras fraudulentas, uh-huh. Y dejaron a todos sin posibilidades ni siquiera de cobrar indemnizaciones. Entonces eso es lo que queremos, que de alguna manera también se revierta, dado que el presidente Kirchner apoyó toda su plataforma electoral en su momento con un lema que era el trabajo y la producción. Uh-huh, y hasta hace muy poco tiempo acá en la provincia había una publicidad que decía: quiero volver a ver los galpones vacíos nuevamente llenos, quiero volver a ver los mamelucos en las calles. Bueno, hasta el momento los mamelucos no están ni en la provincia de Jujuy ni en la provincia de Tierra del Fuego, y lo que queremos es que no tiene nada que de alguna manera inventar. Ya está todo inventado, está todo hecho, simplemente son decisiones puras y exclusivamente políticas que nos van a posibilitar trabajar en mejores condiciones y aspirar a lo que todos queremos y añoramos, que es un salario digno para garantizar la educación, la salud y todo lo que los hijos de los trabajadores se merecen. Mónica, ¿en condiciones de hacer qué productos están? Y nosotros tenemos posibilidades, bueno, la fábrica es totalmente integrada para lavarropas, pero uh-huh. nosotros podemos hacer televisores, aire acondicionados, todo lo que sea respecto a línea blanca, tenemos toda la posibilidad de hacer todo. Uh-huh. Heladera, cocina, todo. También en electrónica es el proyecto productivo más completo. Y también tenemos en cuenta que con las inyectoras que nosotros tenemos hasta podríamos estar fabricando los cartuchos para las computadoras que son tan necesarios y que no se producen en nuestro país. Uh-huh. ¿Y cuánta gente está integrando la cooperativa ahora? Somos 334. 334. Por eso es que decimos claro, que somos la fábrica recuperada y expropiada más grande del país en este momento. Ajá. Y en una ciudad que tiene pocos habitantes. Así es, en comparación el 5% con otro, casi, ¿no?, de la población activa en la provincia. Mónica, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a estar ahí en contacto para ver cómo avanza la situación de ustedes. Muchísimas gracias por difundir lo que para nosotros creo que tiene que ser el festejo de una clase que viene peleando por la subsistencia, que viene trabajando para sacar al país de la situación en la que la han sumergido las políticas muchas veces desindustrializadoras. Muy bien, le mandamos un abrazo grande de acá de Buenos Aires. Gracias. Era Mónica Acosta, entonces, de la Comisión de Lucha de la Cooperativa Renacer, ex Aurora Grundig, ahí que ahora ya tienen la posibilidad de trabajar como cooperativa, y la legislatura de Tierra del Fuego les propió las instalaciones y las maquinarias para que puedan trabajar. Violento el ahorro, el hambre. Nosotros recién vamos a empezar a poder recuperarnos efectivamente, digamos, a recibir dinero a través de estos trabajos que tomemos de aquí a 120 días, uh-huh. como mínimo. Y la responsabilidad del titular del SENASA, digamos, de este CANEP, ¿vendría a ser también que actuó de esa manera por presiones? Nosotros, más allá de todas las denuncias que tiene denuncias por de acuerdos con laboratorios y demás, una cuenta de 2 millones de dólares en Suiza y todo esos temas que fue público, es decir, que salió en los diarios, por televisión, digamos que se hizo mucha publicidad del tema. Nosotros estamos seguros, sí, que con Yaguané hay una connotación especial y hay presiones de la industria para que nos dejen afuera. Uh-huh. Sí, de eso sí estamos seguros, porque bueno, lo vivimos a pleno, y yo tengo miles de ejemplos de ataques que nos hicieron y que tengo guardados los recortes en ámbito financiero, en Nación, permanentemente las cámaras exportadoras pidiendo, ajá, el cierre de Yaguané. Hay todo un lobby preparado. Claro, no es que lo diga porque se me ocurre. Si me dicen en algún momento tenés que probar esto, y yo traigo las pruebas que tengo, así, no tengo problema. Daniel, te queremos agradecer mucho que te hayas venido esta mañana acá, a Vinilo 33, y bueno, vamos a seguir ahí comunicados para ver cómo sigue la situación de ustedes, y esperemos que se resuelva para mejor. Bueno, al contrario, para mí fue un gusto, y aparte es bueno que que esto se dé a conocer, que se haga público, porque justamente lo que siempre han hecho en estos casos es... porque tienen medios económicos, es de que la prensa no tome debida nota de estos, claro, problemas y no lo diga. En este caso, por ejemplo, no fue así. Pero todo lo que podamos difundir, que la gente esté enterada, porque ellos trabajan mucho sobre la opinión pública. Uh-huh. De hecho, dijeron que que los frigoríficos salieron por algo, así que si los sacaron era porque estaba mal, que era un viejo dicho, claro, de alguna época de la Argentina, y nos deja, digamos, como que era razonable lo que hacían. Es una mentira, es decir, yo puedo probarlo y cualquiera que quiera visitar el frigorífico y verlo y recorrer la planta para que vean cómo es, digamos, de amigo y de enemigo también, digamos, aquel que quiera ir con ojos de enemigo a vernos y a decir que estamos mal, no tenemos ningún problema en mostrarle la planta, estamos seguros de lo que decimos. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, al contrario. Estuvo Daniel Flores, presidente de la Cooperativa de Trabajadores del Frigorífico Yaguanés, señores, aquí en Vinilo 33, cuando son las 12 menos 10 ya del mediodía. En un poco más, estamos en comunicación telefónica con Carlos Acuña, uno de los integrantes de Cerámica Sanón. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, la noticia que nos llega, o que estábamos leyendo en el día de ayer, es una decisión que ustedes tomaron cuando. ¿Sí? Hola. Hola, sí, ¿me escuchás? No, no te escucho. ¿No me escuchás? No, a ver ahora. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí. Carlos, te preguntaba cuándo fue que tomaron la decisión de incorporar más trabajadores a la planta. Bueno, la decisión fue desde que nosotros ingresamos a la planta trabajar. El punto era de que algún día podamos hacer la cantidad necesaria para fabricar 1,000,000 de metros cuadrados en la planta, que es la capacidad productiva de la misma, que uh-huh. albergaría entre 680 y 700 trabajadores dentro de la planta. Entonces, de ese punto de vista que empezamos a trabajar, que se largaron dos líneas de producción y hemos estado luchando por esta fuente de trabajo, nos han ido bien las cosas, pues gracias a la comunidad, gracias al apoyo de las diferentes organizaciones que nos han dado esta, en una palabra, posibilidad de mantener nuestra fuente de trabajo. Hoy podemos decir que podemos tomar más compañeros. Uh-huh. Compañeros que por el incremento de la producción, por el incremento de las ventas, y no son ventas comunes como una empresa común, sino que son ventas a compañeros que no se solidarizan con nosotros. Uh-huh. Muchos corralones que se solidarizan más allá de que compren más barato, sí. Pero la idea es un mercado de lucha que se ha fortalecido acá en Neuquén y en el país, porque bueno, con la demanda que existe de cerámicos, uh-huh. en todo el país, bueno, se tuvo que formar comisiones de venta que salgan a todo el país para, en una palabra, para hacer conocer la lucha de los obreros de Cerámica Sanón y bueno, empezar a vender en el interior del país. Así que eso ya se está llevando adelante. Sí, se está llevando adelante ya hace 3 meses. Entonces, a raíz de eso se incrementa las ventas. Uh-huh. Por ende, tenemos que incrementar la producción para evitar quedarnos sin stock. Así que con un plantel de 310 obreros, uh-huh. No nos alcanza para producir lo que nosotros tenemos estipulado, porque lo estipulado es 120,000 metros al mes y 80,000 de venta, pero bueno, se están fabricando 120,000 y se está vendiendo 120,000, así que necesitamos producir por lo menos 175,000 metros. Uh-huh. La idea de incorporar 10 compañeros más, sí. Son los compañeros que, bueno, se votó en la asamblea de incorporarlo, son los compañeros que en su momento Sanón había despedido por X motivos sindicales o X motivos de forma, ¿no? Que por ejemplo un compañero que lo agarraron tomando mate dentro de la planta, lo despidieron. Ajá, mira. Entonces, en ese sentido fue, bueno, es el criterio de la asamblea de tomar esos compañeros que fueron despedidos por Sanón en su momento. Uh-huh. Carlos, y con lo que nos estás contando, teniendo 320 operarios y la cantidad de producción, en general, ¿en qué porcentaje de la producción que puede llevar adelante la fábrica están trabajando en este momento? Nosotros comenzamos con, ni siquiera llegábamos al 10% de la uh-huh. capacidad productiva de la planta. Ahora estamos entre un 12 y un 15% de la capacidad total de producción de la planta, con todo lo que significa, ¿no? Que bueno, los 320 obreros que somos tenemos que que tomar la posta de la administración, de uh-huh. la venta, de la compra de insumos, de la seguridad de la planta, que bueno, que estamos... No es sencillo, claro. Todo el tiempo estamos amenazados por la justicia o por los gobiernos, ¿eh? Entonces, en ese sentido, tenemos que redoblar esfuerzos y tenemos que, bueno, apostar a estas cosas. Lo importante es que estamos, nos está yendo muy bien, estamos apuntando a muchísimo más y estamos y el objetivo, ¿no?, que es cambiar un poquito esto y que, bueno, acá en Cerámica Sanón que se estatice y que esté al servicio de la comunidad como lo hemos planteado en nuestro proyecto de ley, que hasta ahora no le han dado ninguna bolilla en la legislatura provincial, así que bueno, pero estamos en el buen camino por la pelea, ¿no? Uh-huh. Están cobrando todos el mismo sueldo, ¿no? Sí, bueno, una asamblea también decidió cuando ingresamos a la planta, que en ese momento ni siquiera sabíamos si íbamos a poderla poner a producir o no, sí. Decidimos cobrar 800 pesos y hasta ahora lo hemos logrado, lo estamos logrando y bueno, uh-huh. y hoy lo reafirmamos más que nunca con la incorporación de estos 10 compañeros, que bueno, que en esta semana y la semana que viene son 20 que se van a sumar 10 compañeros más por todo lo que antes te nombraba. Para recordar, Carlos, si a alguien le interesa o tiene la necesidad de comprar algún material de que ustedes están produciendo de cerámica, acá en Buenos Aires, ¿cómo se puede hacer? En Buenos Aires no tenemos puntos de venta, sino que los no compañeros viajan y van y venden corralones y algunos compañeros que los conocen, por ejemplo en Las Madres, uh-huh. van y preguntan. Tienen una, o en el mismo Brugman, hablan con los compañeros y hacen los pedidos y si los pueden llevar, pero no tenemos un lugar donde se venda puntualmente allá en Buenos Aires, por eso te digo que todavía es muy amplia la venta para los cerámicos de los obreros de Cerámica Sanón, así que fíjate que todavía no hemos llegado hasta allá y estamos muy bien parados hoy por hoy. Bueno, igualmente se puede consultar en la Universidad de Las Madres de Plaza de Mayo o en Brugman, ¿no? En Brugman también, los compañeros de Brugman, uh-huh. Siempre hay dos obreros de Sanón ahí, así que se puede consultar con los compañeros ahí cómo poder hacer las ventas, los números de teléfono y todo lo demás, ¿no? Carlos, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, un saludo para todos los trabajadores de la fábrica. Bueno, un saludo muy grande a ustedes y bueno, seguir en la lucha en eso que hoy nosotros tenemos, no nos regaló nadie, sino que lo hicimos luchando y tenemos mucho camino por recorrer, más allá de que hay un presidente nuevo que está, para mí, ¿no?, o personalmente, o para los obreros sanos, está haciendo populismo, pero hoy los obreros sanos no tenemos nada del gobierno, lo tenemos que pelear, sí, pero bueno, es una larga lucha. Un abrazo grande. Era Carlos Acuña, entonces, uno de los trabajadores de Cerámica Sanón, contando. Es miembro de la cooperativa de Salud Medrano. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Hola. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá andamos en la lucha. Bueno, ¿cuándo fue que recibieron la noticia de que les habían otorgado la tenencia? Bien, casualmente fue el día lunes. Uh-huh. El día lunes ya vinieron a confirmar sobre el inventario, quizás se estaba terminando, bueno, vino el escribano, el síndico, el abogado del síndico, ajá. para firmar... El síndico que ordenó la justicia, claro, y que haga la auditoría. Viene, claro, en representación del juez Herrera, que tiene la causa de del edificio, ¿no?, del Buen Samaritano, acá en Medrano 350. Uh-huh. Vinieron, bueno, para firmar el acta. Sí. Sí, el acta, y bueno, y firmar a todos los compañeros que están dentro de la cooperativa. Uh-huh. Sí, el inventario, ¿no?, que ya nos queda a nosotros como responsable de todo el edificio. O sea, que todas las cosas que están inventariadas... Están inventariadas, quedan responsabilidad nuestra, uh-huh. sí, a partir de la fecha, y por un plazo de 90 días, bueno, es como que nosotros estamos con la suma responsabilidad de llegar para salir adelante con todo este proyecto, ¿no?, que ya se inició ya el año pasado. Uh-huh. Por 90 días es esta tenencia. Por 90 días, bueno, paralelamente se va pidiendo ya la expropiación de la clínica, uh-huh. A través de la legislatura. Ya sabemos que también es un poco difícil porque también está en elecciones. En época de elecciones, claro, es difícil de llegar, pero no es imposible y vamos a hacer todo lo que se pueda como para llegar a ese logro, ¿no? Uh-huh. Eduardo, ¿usted cree entonces que esta medida, a pesar de que, digamos, es solo por 90 días, es un paso más adelante? Es un paso mucho más adelante de lo que teníamos antes, a pesar que nosotros igual veníamos trabajando desde un principio de que se hizo la toma. Esto es un aliciente más todavía para llegar al objetivo final. Claro, ya les da un paso más en la legalidad. Exactamente, digamos, ¿no? En lo legal es fundamental. A partir de esta decisión, ¿pueden hacer algún otro tipo de actividades, realizar algún tipo de proyectos diferentes, algo así? Sí, lo estamos haciendo ya desde un principio, pero bueno, antes teníamos algunas trabas porque, bueno, los inversores por ahí necesitaban algo legal que claro. Nos respalde, porque, bueno, esto se necesita de mucha inversión de dinero. Ya con esto podemos nosotros darle ese respaldo, ¿no?, legal que necesitaba, ¿no?, porque claro. Acá es un monstruo de 4.500 metros cuadrados donde hay una serie de... una infraestructura bastante grande, con 4 quirófanos, sala de internación, UTI, UCO, sala para hemodinamia, 2 salas de rayos, y bueno, hay una serie más de que proyectos que quedaron inconclusos con la gestión anterior. Eduardo, ¿y estén trabajando ya en algún proyecto de expropiación con algún legislador o todavía no? Nosotros, sí, ya en un primer momento sabemos quiénes son los que van a trabajar con nosotros. Bueno, está la diputada Baltró, la diputada Ripoll. Hay otros diputados de otros bloques, tanto de que son de izquierda como son también de otros partidos tradicionales, ¿no? Nosotros somos independientes en ese sentido, sino que no estamos ligados directamente a un partido, sino que pedimos a todos los legisladores que hagan de un lado todo ese partidismo y, bueno, que luchen por los trabajadores. Claro. ¿Cómo está yendo la clínica en cuanto a la atención, la gente que se está acercando? ¿Cómo va eso? Bueno, acá nosotros estamos trabajando con la atención primaria de la salud. Hay una demanda espontánea y una demanda programada. Hasta ahora, bueno, la demanda es bastante buena, de acuerdo a lo que tenemos, ¿no es cierto? Contamos con 40 profesionales, tenemos laboratorio incluido y rayos también. Así que, bueno, la demanda es espontánea, bastante buena. Por suerte, bueno, eso nos da también cierta confianza de seguir adelante con el proyecto, ¿no? Porque si no sería así, bueno, no sé qué es lo que pasaría, pero bueno, todos ponemos acá el esfuerzo máximo para que esto salga. ¿Cuánta gente hay trabajando, Eduardo? Acá se cuenta entre 40 profesionales. 40 profesionales de distintas especialidades, hacemos hincapié en la medicina familiar. Y después, bueno, están los especialistas en distintas áreas, ¿no? Como pediatría, neumonología, flebología, gastroenterología y, bueno, distintas otras especialidades también que son muy importantes para el desarrollo de la atención primaria. Una última pregunta. Sí. Vos decías que esta tenencia que le daban al síndico era por 90 días. Sí. Una vez cumplido ese plazo, ¿qué ocurre? Nosotros, bueno, paralelamente ya tenemos, se puede prorrogar igual eso. Se puede prorrogar, porque nosotros, como estamos trabajando, el proyecto nuestro es viable. Y paralelamente, como te decía anteriormente, va la expropiación, así que claro. Estamos a la puerta de cerrar otros convenios más con otras empresas recuperadas, ya de las que estamos trabajando. Y hay mucha posibilidad también de cerrar con los de Subte. Y hay mucho acercamiento más importante que en este momento no te lo comento porque todavía están ahí en la vidriera, ¿no? No están todavía como para decir que ya están. Buenísimo. Para trabajar. Eduardo, le mandamos un abrazo muy grande a todos entonces los trabajadores de la clínica de la Cooperativa de Salud Medrano por la noticia. Bueno, gracias igualmente para todos ustedes que son el medio que se ha comunicado permanentemente con nosotros, ¿no? Para hacer conocer a los radioescuchas de nuestra situación, ¿no? Un abrazo grande. Gracias. Era Eduardo Bajala, entonces miembro de la Cooperativa de Salud Medrano, de los trabajadores de SACETRU. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. La semana pasada, ¿no? Fue la firma en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Completó el proceso parlamentario porque ya había media sanción del Senado, con lo cual la expropiación de SACETRU ha pasado a tener una fuerza de ley, ¿no? La expropiación comprende las maquinarias y el lugar también. Comprende el inmueble. Era un, para recordar, SACETRU era un gran complejo. Claro. Incluso llegó a ser líder no solamente a nivel de Argentina sino de Latinoamérica. Eso era parte de ese complejo que tenía varias sedes, era la más grande de todas y llegó a ocupar 7.000 trabajadores en su momento. Entonces, ahora lo que el paso que quedaba dentro de, digamos, la cuestión formal era que el gobernador de la provincia apruebe este proyecto que había aprobado la legislatura. La promulgación y después que arbitre los medios que están al alcance del gobernador. Uh-huh. Nosotros se lo hemos transmitido a través de las autoridades del Senado de la provincia para que los trabajadores pasen a tener la posesión efectiva y reingresen a la planta, porque nosotros fuimos desalojados, como recuerda, digamos, gran parte de la población, porque eso tuvo una gran repercusión en su momento, el 25 de marzo pasado, ¿no? Los que nos desalojaron entendemos que son los mismos que ahora han procedido, luego de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, a hacer esto que es absolutamente arbitrario y ilegal. Quiero aclarar porque una vez aprobado, la ley es clara de que esos bienes no pueden ser transferidos ni retirados de la planta. ¿Tiene que estar bajo custodia? Pasa es que han hay una zona gris. Ajá. Pero la cooperativa ya había adoptado medidas de vigilancia hace bastante tiempo, porque en otros casos también similares, el caso más conocido es el de Chilaver, en el ámbito de la capital federal, los dueños que habían sido responsables del vaciamiento procedió de la misma forma, es decir, retiraron o intentaron retirar maquinarias viendo que se venía la expropiación. Claro. En el caso de Sacentru, ¿cuánto tiempo está abandonada la planta? ¿Desde cuándo? La planta está inactiva hace 20 años, un intento muy breve que duró muy poco en la época de Alfonsín, un año, y después lo terminó comprando esta empresa que se llama Molisur, que es una empresa fantasma, que en realidad es una subsidiaria encubierta de Molinos Río de la Plata, que en este momento está en manos de Pérez Compán, que la compró para mantenerla cerrada. O sea, lo que en la jerga económica se conoce como una absorción hostil o compra hostil. O sea, impedir que otro sector se la pudiera poner en marcha y hacerle competencia en ese momento a Molinos Río de la Plata. ¿Y tiene, digamos, papeles contables, así, esa empresa que mantiene cerrada una fábrica? No está muy claro. Nosotros no pudimos, lo que sí, no tiene ninguna actividad económica que se note, por lo menos que tenga alguna, que sea conocida en el mercado, ¿no? Claro. Simplemente da la impresión que son esas sociedades que se crean y que actúan de biombo de otros que están, que son los verdaderos dueños o accionistas de la empresa, ¿no? Claro, ustedes entienden que sigue estando en manos de Molinos Río de la Plata. Y la evidencia sería esta, porque el personal, se le escapó a alguno, dijo que había recibido instrucciones de Molinos Río de la Plata. Ajá. El hecho puntualmente del ingreso a la planta, ¿cuándo se produjo y cómo fue? Esto ocurrió el miércoles. Ajá. Nosotros, espera un poquitito, que yo fui el martes. El martes, justamente coincidente con nuestra presencia allí en el ámbito de las cámaras de senadores y de diputados, donde, incluso estuve hablando directamente con el presidente de la Cámara de Senado, y allí ellos mismos intervinieron personalmente con llamados telefónicos al gobernador Solá para acelerar todos los pasos para la promulgación. De todos modos, quiero advertir que hasta el día de hoy, esperemos que esto se concrete, todavía Solá no lo firmó. Yo espero de que no haya ninguna sorpresa, porque no es la primera vez de que todo está muy bien y se termina a través de la actuación de estos lobbies empresariales, frustrando un proyecto que es una necesidad imperiosa para los trabajadores, ¿no? Porque es la creación de trabajo genuino, marca un rumbo muy importante lo de Sacentru. Pablo, ¿y se llevaron material o maquinarias importantes? Lo que nosotros pudimos ver por ahora no afecta al corazón de la planta. Ajá. pero le quiero aclarar, por eso también vamos a tomar todas las precauciones, sí, con la presencia de escribanos en el reingreso a la planta, esperamos no encontrarnos con sorpresa, porque como no está la cooperativa, apoyada por también por las organizaciones desocupados, el movimiento piquetero, por obrero, está en este momento rodeando la planta. Por como una estableciendo un mecanismo de vigilancia, claro, para impedir nuevos hechos como esto, ¿no? Exactamente. Nosotros no estamos adentro. Esperemos no encontrarnos con una sorpresa de que hayan tratado de o hayan sustraído sin que nos demos cuenta alguna pieza vital de la empresa, ¿no? Se hizo una denuncia a partir de esto. Sí, esto ya se pedimos la intervención en la comisaría. Es una cosa increíble porque, bueno, esto no debe sorprender porque es lo que ocurre siempre. Claro. Cuando se trató de evitar que los trabajadores, que era el temor que se tenía, puedan reingresar a la planta, según ellos, después del desalojo, ahí había custodia. Y ahora nosotros le reclamamos porque vinieron al principio móviles policiales, estuvimos con el comisario, estuvieron un rato, unas horas, y ahora desaparecieron. Entonces, si cuando se invirtieron los papeles, porque ahora lo que está en juego son los derechos de los trabajadores, porque hay una ley. Claro, no son custodiados de la misma manera. Actúa de la misma forma que se actuó cuando se trataba de hacer efectivo, entre comillas, el desalojo, ¿no? Claro. ¿Y de parte de los legisladores hubo alguna pronunciación, algún contacto? Sí, por eso le quiero decir. Nosotros, el día martes, y estoy en contacto permanente, notamos por parte sobre todo de los representantes del Senado, el presidente, el presidente también del bloque oficialista, están colaborando, tomando contacto con el gobernador Solap, y dicen de que es inminente la promulgación y que nosotros después tenemos contacto con la fiscalía. Pero pasaron 48 horas, se había dicho que esto iba a ser urgente y todavía, hasta el espero poder hoy estar en la radio dando la noticia de que tenemos la promulgación, pero no la tenemos. Claro, todavía no está. ¿Y a cuánta gente le puede dar laburo? Bueno, el trabajo, inicialmente nosotros vamos a habilitar una primera línea de producción, de acuerdo al plan, quiero aclarar que fue elaborado por profesionales, técnicos, y entre esos profesionales y técnicos son ex trabajadores de Acetro, que intervinieron en el montaje de la empresa anterior. En la primera etapa, que calculamos que va a ser unos 45 días, porque hay un plan muy minucioso de apertura, van a incorporarse 150 trabajadores. 150. Se va a producir 12 toneladas diarias de pasta seca, que nuestro interés es que lleguen a la población más necesitada. Claro. Y para eso también se han comenzado conversaciones todavía preliminares con los municipios, con Quintimil, con Laborde, con el gobierno, y hace dos días tuvimos una reunión en el ámbito de bienestar social con el que es el principal funcionario después de Alicia Kirchner, para ver cómo Sacetru se convierte en proveedor privilegiado, porque nuestro interés es social, tratar de que esto llegue a los barrios más carenciados. Más cuando es la producción es alimentos de primera necesidad, ¿no? Entonces entendemos que lo de Sacetru tiende a dar una respuesta, o es una respuesta a los dos problemas fundamentales más inmediato, que atraviesa el pueblo argentino, que es el hambre y la desocupación. Porque por un lado va a producir alimentos que son imperiosos, y al mismo tiempo va a absorber mano de obra desocupada. En una segunda etapa se van a abrir dos líneas más de producción, calculamos de 6 meses a un año, y se va a completar un plantel total de 300 personas. Pero quiero aclarar a la audiencia de que tan importante como el empleo directo es el indirecto, porque está calculado tanta cantidad de gente. El impacto económico, y también lo hicimos específico en Avellaneda, calculamos que por cada puesto de trabajo se van a reactivar 2 o incluso 3, porque lo implica fletes, implica proveedores, se implica servicios. Servicio para la gente que trabaja. La gente está allí, va a reactivar toda una zona en la cual Avellaneda, que llegó a ser una ciudad, una localidad de alta concentración industrial, hoy en día es un cementerio de galpones vacíos. Y Sacetru es una demostración de eso. Es muy decir, bien. De que nuestro propósito, y creemos que es un caso testigo el de Sacetru, porque esto lo han encarado la iniciativa a través de las organizaciones piqueteras, de la Asamblea Nacional de Trabajadores y del Polo Obrero, es que Sacetru puede marcar un rumbo más general de una reconstrucción de la Argentina, porque lo que siempre escuchamos en la noticia es cómo se cierran fuentes de trabajo. Y acá está marcando de que es posible abrir una fuente de trabajo empezar a dar una respuesta a estos problemas acuciantes de desocupación y de hambre, ¿no? Muy bien. Como de hecho también lo están haciendo muchos otros emprendimientos de este tipo, ¿no? Claro, claro. Por eso nosotros decimos de que es un movimiento, porque en este momento allá hay más de 150 empresas que han sido recuperadas por sus trabajadores.